hoy me volvió a suceder la misma mierda otra vez, que no deja de insistir, que me lleva a fingir. Traté mil veces de estar bien, de que todo fuera real, pero cuando se apaga mi luz, todo se desploma sin pensar. No sé cómo hacer para escapar. Hace tanto tiempo que ya no está. Que ella ya no existe. Ella ya no está. Ella ya no existe. Ella ya no está. Eso me volvió a suceder, la misma mierda otra vez, que no deja de existir, que me lleva a fingir. Traté mil veces de estar bien, de que todo fuera real, pero cuando se apaga.